casita de la vieja barriada. ¿Qué pasó? En la casita de la vieja barriada. ¿Qué pasó, mujer? Dicen que sale una brujita. ¡Epa! Y yo quisiera que me saliera a mí. ¿Para qué? Y yo quisiera que me saliera a mí. ¿Para qué? Para ver si va a sufrir. ¿Qué sería de esa pobre brujita si llegara a caer en mis manos? Yo recuerdo, no me importaría nada. ¿Por qué? Con lo que yo le tengo guardado, la castigaría, sí señor, con la guacharacha, cómo no. Yo le daría, sí señor, su garrotera, cómo no. Pa' que respete, sí señor, esa brujita, cómo no. La castigaría, sí señor, con la guacharacha, con la guacharacha. Yo le daría, sí señor, a esa brujita. ¡Epa! Zamorano, compadre. Nuestros amigos. ¿Qué sería de esta pobre brujita si llegara a caer en mis manos? Yo de coro no me importaría nada. ¿Por qué? Con lo que yo le tengo guardado, la castigaría, sí señor, con la guacharacha, cómo no. Palo le daría, sí señor, a esa brujita, cómo no. La castigaría, sí señor, con la guacharacha, cómo no. Palo le daría, sí señor, a esa brujita. ¡Anda! ¿Qué sería de esa pobre brujita si llegara a caer en mis manos? Yo le juro no me importaría nada. ¡Llévalo! Con lo que yo le tengo guardado, la castigaría, sí señor, con la guacharacha, cómo no. ¿Cuál le daría? Sí señor, a esa brujita, cómo no. La castigaría, sí señor, con la guacharacha, cómo no. ¿Cuál le daría? Sí señor, a esa brujita. ¡Epa! ¿Qué sería de esta pobre brujita si llegara a caer en mis manos? ¡Carlita! Yo de joro no me importaría nada. ¡Relaja! Con lo que yo le tengo guardado, la castigaría, sí señor, para la guacharacha, cómo no. ¿Cuál le daría? Sí señor, a esta brujita, cómo no. ¿Cuál le daría? Sí señor, a esta guacharacha, cómo no. ¿Cuál le daría? Sí señor, a esta brujita.